tumba el enemigo. Ay, returre, tumba el árbol, no hay forma de detenerlo. Somos latinoamericanos, llevamos alta la frente. Ay, returre, tumba el árbol, está mirando el futuro. Somos latinoamericanos, hombres de fruto maduro. Retumba el árbol. Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a Voz Universitaria este martes 29 de enero. Esta tarde ya tenemos toda la información de nuestra casa de estudios para todos ustedes. Y bueno, es un placer acompañarles. Saludamos a Joel Bonilla, que está en los controles. Muchas gracias, Joel, por acompañarnos. A todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión, muchísimas gracias. Esto es una producción de Radio Universidad Veracruzana y pues les agradecemos el placer de su compañía. Antulio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Brenda. Buenas tardes, Joel, y todo el equipo de producción de Voz Universitaria Locamacho en esta transmisión vía Facebook. Saludamos también a todas las personas que nos escuchan a través del 90.5 de FM, de nuestra señal en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Sigan las transmisiones en línea y también en FM, y también nos pueden escuchar a través de la aplicación. Descarguen la aplicación de forma gratuita, Radio V, así nos encuentran en cualquiera de las tiendas y de las plataformas para podernos escuchar en dispositivos móviles. Martes 29 de enero de 2019, vamos a iniciar con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Egresado de la maestría en Ecología Tropical de la Universidad Veracruzana, publicó un artículo en la Revista Mexicana de Biodiversidad. La Dirección de Comunicación de la Ciencia publicó el número 32 de la revista La Ciencia y el Hombre. Se llevó a cabo la entrega de constancias a la tercera generación del Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia. En el programa nos acompañará Shami Ortiz Castillo, integrante del colectivo Antorchas Violetas. Nos viene a invitar a la rodada y concentración feminista. Estará con nosotros la doctora Estela Casados para hablarnos de la convocatoria de la maestría en estudios de género. También en el estudio nos acompañará la presidenta del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. 14:05 en Voz Universitaria y agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios. Buena parte de la información que le brindamos en Voz Universitaria emana de Universo, el cual pueden encontrar y ampliar en el www.v.mx/prensa. Saludamos, agradecemos y bueno, les mandamos un saludo desde Voz Universitaria a todos nuestros compañeros y compañeras de prensa, de Universo, el periódico de los universitarios. También queremos saludar y agradecer al equipo de marketing de la Universidad Veracruzana que nos ayuda con el manejo de información de las redes sociales. Desde luego a todos nuestros compañeros que colaboran, trabajan en Radio Universidad Veracruzana. Sin ellos, sin su esfuerzo y sin su trabajo diario, no sería posible ni esta ni cualquier otra emisión de Radio Universidad Veracruzana. Tenemos métodos de contacto 2281-04-0477 vía telefónica. También nos pueden encontrar. Le queremos recordar que el 2281-04-0477 es un número en el cual única y exclusivamente recibimos mensajes de texto, ya sea por WhatsApp o por SMS. Si usted desea hablar con nosotros por teléfono, lo puede hacer a través del 817-5115, 817-5117. Tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria, para los estudiantes que están a punto de ingresar ya a clases, están a punto de retomar sus actividades académicas. A nuestros compañeros administrativos, a los académicos, a los investigadores, a las investigadoras, a todo el cuerpo docente, académico y de investigación, tiene un espacio con nosotros. Lo pueden calendarizar en vozuniversitaria@v.mx y nuestro equipo de producción se pondrá en contacto con todos ustedes para que tengan un lugar con nosotros en el 90.5 de FM y también de nuestra transmisión en línea. Y el día de hoy tenemos un libro. Efectivamente, estamos regalando el libro Conviviendo con la Naturaleza, el problema de los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos en México. Este libro es de Teresa Cavazos. Para las personas que quieran ganárselo, tienen para participar en la rifa, nos pueden llamar o escribir y decirnos desde dónde nos escuchan y en cuántas categorías se clasifica un huracán. Así es que ya saben, nuestros métodos de contacto 2281-040477 es nuestro número WhatsApp y los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas y para que estén concursando en la rifa que al final del programa se realiza. Y de igual manera, al final del programa decimos el nombre del ganador o ganadora y el equipo de producción subirá la dinámica a redes sociales para que ustedes puedan ver pues la transparencia del proceso de elección del ganador o ganadora. Les recordamos que quien resulte ganador o ganadora de este libro tendrá solamente 3 días hábiles para recogerlo aquí en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, Clavijero número 24, en la colonia Centro, en la ciudad de Jalapa. 3 días, pues, porque es necesario que estemos pues dando salida a los premios y que otras personas tengan también oportunidad de llevarse algún premio. Así es que, bueno, dada esta información y siendo las 2 de la tarde con 8 minutos, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. De la tarde con 10 minutos en Voz Universitaria y un día como hoy, pero de 1595, en Londres, en Inglaterra, se estrena la tragedia escrita por William Shakespeare, Romeo y Julieta. También en 1886, Carl Benz presenta el primer automóvil que funciona con gasolina. En 1954 nace la presentadora, productora, actriz, empresaria Y bueno, tiene muchos vínculos a niveles políticos, económicos, mediáticos. Afroamericana, Oprah Winfrey. En el año de 1959 se estrena la película animada La Bella Durmiente de Walt Disney, basada en una adaptación del cuento escrito por Charles Perrault. Y un día como hoy, pero de 1992, bueno, el bajista, cantante y productor Willie Dixon, y de él escuchamos Spoonful. Son las 2 de la tarde con 11 minutos y antes de continuar con la información les queremos saludar, mandamos muchos saludos hasta Macuspana, Tabasco, que nos están escuchando hasta allá. Muchas gracias por sintonizarnos. Y en la información, con la información de Paola Cortés, Esteban Ventura, egresado de la maestría en ecología tropical de la Universidad Veracruzana, publicó el artículo Potencial de aprovechamiento de epífitas vasculares caídas en un bosque mesófilo de la montaña de los Tuxtlas, Veracruz. Dicho artículo fue publicado por la Revista Mexicana de Biodiversidad y habla de la evaluación que Ventura realizó en el bosque mesófilo de montaña del volcán de San Martín Tuxtla, en donde evalúa la riqueza, abundancia, diversidad y potencial uso de las plantas epífitas vasculares caídas. El egresado expresó que se ha documentado que el aprovechamiento de las epífitas caídas por causas naturales podría proporcionar un fuerte incentivo para el mantenimiento de la biodiversidad de los bosques, ya que más del 70% de estas plantas se encuentran en buen estado para su cultivo. Dos de la tarde con 13 minutos y con información de Carlos Hermida, les informamos que la Dirección de Comunicación de la Ciencia publicó el número 32 de la revista La Ciencia y el Hombre, dedicada a la contaminación y desastres naturales. En dicha revista se muestran los diferentes entornos geográficos, la contaminación por la que atraviesa el planeta, así como los peligros naturales que siempre han estado presentes en la Tierra. Algunos de los artículos que se pueden encontrar en la revista son Economía Ecológica, Ciencia Emergente, Ecosistemas, Cuerpos de Agua y Caudal Ecológico y De Lloviznas a Chubascos. Para los interesados en adquirir La Ciencia y el Hombre pueden descargarla en www.v.mx/ciencia-hombre o llamar a los teléfonos 842-1700, al teléfono 842-1700, extensión 11411, la extensión 11411. La entrevista. Y ya se encuentra con nosotros en el programa Shami Ortiz Castillo. Ella es integrante del colectivo Antorchas Violetas, que nos viene a invitar y a platicar sobre una rodada y concentración feminista. Bienvenida, Shami, muchas gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues agradecer por el espacio y la oportunidad de dar difusión a un evento que se gestó y se organizó a raíz de un comentario de un toque de queda a partir de las 10 de la noche, pues por la cuestión de los feminicidios. Entonces nos organizamos, mis compañeras de la colectiva y yo, para la rodada, que pues tiene un nombre. Es Rodada y Concentración Feminista contra la Violencia Feminicida. Tomemos la noche y las calles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las calles son nuestras, las noches también. Entonces, nosotras estamos en esa construcción y lucha de autonomía. Uh-huh. Y por eso se gestó este evento. Este evento será este próximo viernes, 1 de febrero, uh-huh, a las 8 de la noche. La salida son los lagos, de donde sale la tirolesa. Y vamos a concluir en la Plaza Regina. Por protocolo de seguridad no podemos dar la ruta, pero tenemos diseñada una ruta para, uh-huh, esta rodada feminista contra las violencias machistas, ¿no? Y también de decir que el evento es organizado por mujeres y para mujeres, es exclusivo. Uh-huh. Si no tienen bicicleta, pueden ir caminando también en patines, patineta, en lo que gusten. El chiste es concentrarnos y exponer públicamente que nosotras estamos luchando por libertades, por nuestra autonomía, y que nos vamos a reapropiar de varios espacios, incluida los espacios públicos, tanto privados como públicos. Esta rodada de concentración tiene justamente ese matiz, ¿no? El tema de el espacio público y las situaciones en las cuales se encuentran las mujeres en dichos espacios. Por supuesto, este comentario del toque de queda surgió a raíz de los feminicidios. Como llevamos 28, bueno, hasta ayer 28 días de este año 2019, llevamos 112 feminicidios. Uh-huh. La fuente es Feminicidio Activismo. Es sumamente alarmante porque en este país, el año pasado, diariamente asesinaban 7 mujeres y se cerró el año a la alza, ¿no? 8 diarios. Y en el 2018 se registró un feminicidio cada 3 días en Veracruz. La fuente es enlace.meconsulta.com. Entonces, es alarmante cómo se sufren diversos tipos de violencia, la económica, la física, la psicológica, la obstétrica, varios, ¿no? Y conforme las mujeres vamos gestando autonomía, no me gusta ocupar el término empoderamiento, porque el empoderamiento hace que haya mujeres más privilegiadas que otras. Entonces a mí no me gusta porque mis privilegios no los tienen otras y yo no me voy a sentir completamente libre hasta que en este mundo, en la ciudad, en este estado, en América Latina, en todo el mundo, todas seamos libres. Y va en aumento porque nosotras a construir mayor autonomía por parte de los hombres se vuelve más violento hacia nosotras. Antes, pues, te mataban, ¿no? Ahora te empalan, te torturan, te desaparecen. Y muchísima violencia para con nosotras. Pero mi percepción es que como vamos ganando terreno, vamos siendo más autónomas, se vuelve más violento. Bien, esta invitación es para el 1 de febrero, para todas las mujeres que están escuchando Voz Universitaria, esta rodada y concentración. Hay un evento en Facebook en el, uh-huh, cual supongo pueden tener más información. Claro, sí, cuentas. Tenemos nuestra página de Facebook que se llama Las Antorchas Violeta. Uh-huh. Ahí está el evento, está el flyer y pues también hacer la invitación que pueden llevar luces, distintivos fosforescentes, agua, casco las que tengan, ropa cómoda y abrigable, uh-huh, calzado cómodo. Y pues a raíz de que nosotras hicimos este evento por redes sociales, pues nos llenó de mucho gusto y orgullo que en la Ciudad de México, Guanajuato, Hermosillo, Ciudad Juárez, Oaxaca, Colima, Pachuca, Guadalajara y Mérida también se gestó este evento. Entonces, claro, ya es a nivel nacional. Es el 1 de febrero en Los Lagos, sí, en donde sale la tirolesa. ¿A qué hora? Citamos a las 8, pero vamos a estar esperando un lapso de 45 minutos, una hora. Para que se puedan concentrar. Pues ahí queda la invitación. Muchísimas gracias, Shami Ortiz Castillo, por invitarnos a esta rodada para apoderarnos de las calles. Muchas gracias, Shami. Sí, gracias a ustedes. Y bueno, vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. Un programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 22 minutos y les comentamos que Lisbeth Vázquez, estudiante del doctorado en investigaciones cerebrales de la Universidad Veracruzana, realizó una estancia en la Universidad de Yome en España, en donde trabajó algunas funciones específicas del cerebelo y su relación con la enfermedad de Parkinson. Vázquez estuvo bajo la tutela de la doctora Marta Miquel, quien lidera una investigación sobre adicción y neuroplasticidad en el Departamento de Psicología de esa institución. La movilidad académica que Vázquez pudo realizar fue posible gracias a la beca que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para los programas educativos reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 2:23 PM y con información de José Luis Cutolenc, les comentamos que se llevó a cabo la entrega de constancias a la tercera generación del Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia que imparte la Universidad Veracruzana. Dicho diplomado está constituido en tres apartados: Ciencia y Sociedad, Comunicación de la Ciencia y Diseño de Estrategias de Comunicación Pública de la Ciencia. Domingo Canales, director general del Área Académica de Ciencias Biológico-Agropecuarias, expresó que el diplomado tiene como objetivo capacitar a científicos, académicos, periodistas, divulgadores y comunicadores en el diseño de estrategias que socialicen el conocimiento científico con compromiso y creatividad. El evento se llevó a cabo el pasado 28 de enero en el auditorio del Museo de Antropología de Jalapa. La entrevista. Y de regreso en Voz Universitaria también se encuentra con nosotros en el estudio la doctora Estela Casados para platicarnos sobre la convocatoria de la maestría en estudios de género. Bienvenida, doctora. Es un placer siempre recibirla en este espacio. Muchas gracias y es un placer siempre estar aquí. Pues platícanos un poquito sobre esta nueva convocatoria. Se abre después de 2 años, se abre la convocatoria. Platícanos de qué se trata. Sí, la maestría en estudios de género, a partir de la convocatoria general que en próximas semanas lanzará la Universidad Veracruzana, la convocatoria que hace para posgrado, pues nos incluiremos en esta convocatoria, la maestría en estudios de género, que pertenece al Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Y bueno, efectivamente, abrimos cada 2 años. Uh-huh. Vamos iniciando cerramos la primera generación y estaremos convocando para la segunda generación de la maestría. Esta maestría, pues digamos que innova un tanto en lo que es la región sur-sureste. Somos de las pocas universidades públicas que tiene un posgrado con esta temática. Y bueno, en realidad es un gusto, digamos, que iniciar con esta maestría, porque tiene un matiz profesionalizante, es una maestría profesionalizante, y precisamente nuestro objetivo es dar elementos a aquellas personas que desde las instancias gubernamentales, de cualquiera de los niveles, federal, estatal, municipal, pues trabajen temas sobre género, ahora sí que en general, o que lo hagan desde instancias de organizaciones de la sociedad civil, o como una inquietud de investigación también para aportar algunos elementos a la sociedad. Pues digamos que ese es como los postulantes que estamos pensando puedan ser convocados para esta segunda convocatoria que tendremos. ¿Cuáles son algunas de las líneas de investigación, o cuáles son más bien las líneas de investigación que trabaja esta maestría, y que las personas que nos estén escuchando puedan desarrollar para presentar un proyecto en esta maestría? Bueno, las líneas de investigación que abordamos son diversas, en el sentido de que tienen que ver con los grandes temas que ocupa el día de hoy pues todas aquellas personas que hacemos intervención en la realidad social para poder incidir desde una perspectiva de género. Pues es diversidad sexual, es violencia de género. También estamos tratando cuestiones que tienen que ver con arte y perspectiva de género, feminismo, también con trabajo del cuidado, masculinidades, todo lo que atañe a la diversidad sexual también, ciudadanía, en fin, hay muchas líneas que lo que son en realidad es el reflejo de la trayectoria de investigación de nuestro núcleo académico, y que obviamente tratamos de ir enriqueciendo para poder captar todos los intereses y todas las propuestas de cada una de las personas que llegan pues atraídas por lo que es propiamente la propuesta de la maestría. Claro. Platícanos un poquito sobre los requisitos, sobre todo los más importantes, para poder acceder a esta maestría. Como es profesionalizante, hay que presentar un proyecto. Así es. La idea es que las personas que postulen, bueno, hay una serie de requisitos que la Universidad Veracruzana pide en general, ¿no? Para entrar, por ejemplo, a un posgrado, específicamente a una maestría. Y son, bueno, a ver, finalizado los estudios de licenciatura, tener cierto promedio que les permita ingresar de la mejor manera a los posgrados, pero concretamente en el caso de la maestría en estudios de género, además de estos requisitos, hay dos aspectos muy importantes que tomamos en consideración. Es un proyecto de intervención, un anteproyecto de intervención que permita tener el registro de una propuesta para postular a la maestría, para ser evaluada, para ver si es idónea, si es atrayente en un principio, pero también pues que se ajuste a la realidad social que estamos viviendo actualmente y que pueda ser manejada desde la perspectiva de género. Algo muy importante es que la gente tenga pues cierta trayectoria de trabajo con grupos que tengan que ver con la comunidad de la diversidad sexual, uh-huh, con grupos de mujeres o con grupos de hombres que trabajen de manera reflexiva y crítica la cuestión de las masculinidades, uh-huh, pero también aquellas personas que han estado realizando trabajos de investigación en torno a lo que son los estudios de género y o los estudios feministas, uh-huh, más o menos ese es el marco, digamos, que de las personas que estamos esperando para que sean postulantes. ¿Cuándo se abre la convocatoria y cuál es el plazo para empezar a inscribirse o empezar el proceso de inscripción en esta maestría y dónde obtienen mayores informes? Bueno, la primera pregunta es que te la voy a dejar en suspenso. Me tendrán que invitar, uh-huh, cuando la Universidad Veracruzana abra la convocatoria, uh-huh, general de posgrado, que le decía en un principio será en algunas semanas, según se nos ha informado. Y a partir de ello, inmediatamente nosotras tendremos que agendar, ¿no? Programar. Pues cuáles serán las fechas en consonancia con la convocatoria general para poder hacer pues nuestro proceso de selección. Pero con mucho gusto pueden pedirnos informes o incluso consultar la página institucional de la Maestría en Estudios de Género. Esta se encuentra en www.v.mx/meg. ¿No? También en redes sociales, en Facebook concretamente, nos encuentran como Maestría en Estudios de Género, ¿no?, de la Universidad Veracruzana, o incluso les invitamos cordialmente a que nos vayan a visitar al Centro de Estudios de Género de nuestra universidad, que se ubica en la calle Francisco Moreno. Estamos justamente en el edificio E, en el primer piso del edificio E, y si no pueden ir hasta allá, nos pueden hablar al 842-1700, a la extensión 15662, y pues por ahí con mucho gusto estaremos informándoles, o al correo electrónico meg@v.mx. Perfecto. Y bueno, me permití traer unos obsequios de parte del Centro de Estudios de Género. Son tres títulos, tres publicaciones que se han hecho un poco para concentrar las investigaciones que la gente que colaboramos en el Centro de Estudios de Género o que están adscritos a ese centro de investigaciones, pues puedan ahí divulgar, digamos, que sus investigaciones. Un libro es Aportes a los Estudios de Género, otro es Mujeres, Feminismo y Género entre Historias y Conceptos, y algunas reflexiones desde el género. Entonces, los dejamos de obsequio para que quienes escuchan Voz Universitaria, pues, puedan llevárselos dependiendo del mecanismo que ustedes implementen. Pues sí, y gracias por el espacio a ustedes. No, hombre, gracias. Invitarlo a toda la audiencia a que sigan escuchando Voz Universitaria, porque próximamente estaremos regalando esos libros. Y también a que también estén pendientes de la convocatoria, claro, general de la universidad. Así es. Porque es muy importante que sigamos los procesos generales para entrar al posgrado y después enfocarnos a la convocatoria específica, ¿no? Entonces sí, pues invitar también a las personas que están interesadas en mantenerse al tanto de las páginas, de la información, para que no nos perdamos de los tiempos y podamos postularnos de forma correcta. Así es, incluso vía inbox en Facebook nos hacen siempre preguntas y ahí contestamos con muchísimo gusto. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a la doctora Estela Casados por venirnos a platicar sobre la maestría y que, bueno, que estén pendientes, ¿no? Para las fechas. Así para es. Recepción de documentos y de trabajos de intervención. Proyectos de intervención. Claro. Pues muchísimas gracias y vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Mundo Universitario. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 36 minutos. Y antes de continuar, les recordamos que estamos regalando el libro Conviviendo con la Naturaleza, el problema de los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos en México. Este libro es de Teresa Cavazos y ustedes pueden participar si nos llaman o nos escriben y nos dicen desde dónde nos escuchan y en cuántas categorías se clasifica un huracán. Recuerden nuestro WhatsApp 2281-040477 o nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y ahora sí, con la información de Claudia Peralta, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, entregó nuevos nombramientos para distintas coordinaciones de la institución, nombrando a Gerardo García en la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a Luz del Carmen Rivas para el área de Formación Básica General y a Rafael Alcalá en la Dirección General de Difusión Cultural. En la ceremonia, los nuevos coordinadores rindieron protesta y agradecieron a la rectora y a los integrantes del Consejo Universitario General la confianza depositada, garantizando su disposición, compromiso y entrega con la institución. De la tarde con 38 minutos y con información de Canina de la Paz Reyes, les comentamos que la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana comienza su segundo ciclo de cine de barrio con películas mexicanas a partir del día de mañana 30 de enero y hasta el último día de febrero con entrada libre para todo público. El día de mañana, en punto de las 19 horas, se proyectará el filme Tercera Llamada. El jueves 31 de enero se presentará Entre Pancho Villa y una Mujer Desnuda. Para todos los interesados e interesadas en obtener más información, los invitamos a seguir el Facebook de La Casa del Lago UV. Lo encuentra así, La Casa del Lago UV en Facebook. La entrevista. Dos de la tarde con 39 minutos y ya se encuentra con nosotros Beatriz Mora, fundadora de Epat Teocelo, y nos vienes a contar sobre los 15 años de esta fundación. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, pues contenta y agradecida por el espacio. Ya en otros tiempos he estado platicando en este mismo espacio sobre EPAD. Ya seguramente muchas personas conocen. Es una organización de protección animal que trabaja en la zona rural de Teocelo y la región. Eso es lo que caracteriza nuestro trabajo. Y pues ahora vengo a compartirles que el 10 de enero de este año, hace algunos días, pues cumplimos 15 años de trabajo, y eso nos tiene muy contentas, contentos, agradecidas, agradecidos. Y la idea es pues visibilizar y celebrar todo este año 2019, pues los 15 años de trabajo de esta organización. Maravilloso. ¿Qué tipo de actividades van a tener para precisamente celebrar? Supongo que además de los servicios y actividades que ya venían realizando. Sí, pues ese ha sido un tema, porque pues la verdad es que no es una organización con recursos suficientes como para hacer una gran celebración, y entonces hicimos uso o echamos mano de nuestras alianzas. Y en ese sentido es que pues hemos celebrado, por ejemplo, pues la actividad principal o el plato fuerte de esta celebración fue una campaña de esterilización masiva y gratuita. Esto se hizo el 10 de enero, jueves, en uno de los campos deportivos de Teocelo, y fue gracias al doctor Víctor Tobías de la Clínica San Francisco de Asís, que facilitó su quirófano ambulante, su quirófano móvil, para ir junto con médicas y médicos a esterilizar de manera gratuita 51 animales. Pero lo que me parece que es importante resaltar, pues, es que le dimos prioridad a gente de las comunidades de Teocelo, de las 9 localidades de Teocelo, e incluso tuvimos la oportunidad de esterilizar animales de Zetlalpan, que ya es del municipio de Ayagualulco, y de Vaquería, que es del municipio de Cosautlán. Entonces beneficiamos pues a personas que no tienen las posibilidades económicas para pagar por estas cirugías, y con ello contribuimos pues a mejorar la calidad de vida de los animales, pero también de sus familias, de las comunidades y de la naturaleza o del medio ambiente, porque pues sí creemos que la esterilización es la única opción ética que existe para evitar la sobrepoblación de animales y el consecuente maltrato animal. Además de estas acciones, ¿qué otras están realizando alrededor de la conciencia que hay que tener respecto a la vida junto a los animales? Pues esta fue la actividad principal, pero tenemos planeadas otras. Y aquí tengo que agradecer la solidaridad, pues sí, la solidaridad de muchas personas que se han unido a esta celebración. Varias personas de la academia, de las organizaciones civiles, de medios de comunicación, pues que nos han enviado sus felicitaciones por esta celebración, incluso de otros países. Hoy, por ejemplo, publicamos la felicitación que nos mandan de la FEJER en Guatemala, que es la Federación de Escuelas Radiofónicas en aquel país, con más de 50 años de trabajo. Entonces, ese ha sido también una celebración más mediática, ¿no? Claro. Como para mostrar nuestras redes. Pero, por ejemplo, el próximo 9 de febrero se va a presentar un libro en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, que aunque el nombre exacto no lo traigo ahora, pues es un libro sobre filosofía del derecho, escrito por el consejero electoral Roberto Ruiz Aldaña, quien además pues decidió donar todas las regalías por la venta de este libro a dos organizaciones de protección animal. EPAD es una de ellas, y hay otra organización que también se verá beneficiada. Entonces, pues esto y lo que Antulio preguntaba, pues vamos a ir a dar pláticas a todas las comunidades sobre pues sí, educación en el tema del bienestar animal. Tendremos también una jornada de cine animalista en Teocelo, y seguramente irán surgiendo más actividades, todas en torno a generar una cultura del respeto a la vida animal. Maravilloso. supongo que no ha sido nada fácil estos 15 años, a partir de que fundas esta asociación. ¿Cómo ha sido este trabajo? Pues no ha sido fácil porque nos toca trabajar con situaciones, por ejemplo, de violencia muy fuertes, pero también uno después entiende que la violencia hacia los animales sí está directamente relacionada con la violencia hacia las personas, pero que también responden a un contexto social y familiar, ¿no? Entonces, muchas veces está ligado y pues sí, no es fácil, porque además, como les decía, hay que trabajar con el sufrimiento animal todos los días. Sí, con, por ejemplo, cosas que siguen pasando en este momento y que uno no lo puede creer, como las peleas de gallos, a pesar de que están prohibidas en el estado de Veracruz, o como el embalse de toros en Tlacotalpan, que es vergonzoso por donde se le vea. Pero bueno, pues con mucha pasión, con mucha entrega, pues hemos logrado cosas importantes. Por ejemplo, erradicar en Teocelo las vaquilladas, ¿no? Que fue todo un tema, muchos años de lucha, pero hoy ya no es tema. Acaba de ser la fiesta de nuestro pueblo, una de las fiestas, la de enero, en honor al Santo Entierro de Cristo. Y antes, pues el tema era la vaquillada, y hoy por hoy ya no lo es. Entonces, ese ha sido un logro muy importante. Las leyes, que ahora el maltrato animal está reconocido como un delito, que esté penalizado, también ha sido otro logro. Y pues mucho de lo que se ha logrado ha sido gracias al acompañamiento y a la solidaridad de muchas personas, por ejemplo, voluntarias y voluntarios que han acompañado durante estos 15 años. Muy bien, pues se encuentra en Teocelo, en la calle Vicente Guerrero, número 35, pero también están en Facebook por las personas que quieran acercarse a EPAT. EPAT Teocelo, ¿cierto? Cierto. Muy bien, muchísimas gracias, Betty, por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Gracias. Y muchísimas felicidades por los 15 años. Felicidades. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Tarde con 49 minutos, ya se encuentra con nosotros el profe Ariel Ortiz desde Boca del Río, ¿cierto? Es cierto. Muy bien, ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo va todo por allá? Bien, gusto saludarles. ¿Cómo están ustedes allá en la ciudad de Jalapa? Ahí en la cabina de Radio Universidad Veracruzana. Acá estamos en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Muy bien, profe. Recibo un saludo de parte de toda la producción de Radio Universidad Veracruzana. Brenda Coronado, Joel Bonilla, Aldo Camacho, que está por acá. No me van a saludar. Bueno, les platico lo que ocurrió ayer en esta serie latinoamericana, que es la edición número 7. Los resultados de anoche, el equipo de Panamá perdió con Nicaragua 5-3. Esto ocurrió en Córdoba y con esto Nicaragua tiene marca perfecta. Está ganando sus 3 enfrentamientos, prácticamente está asegurando su calificación a las semifinales de esta séptima serie latinoamericana. El equipo de Colombia vino de atrás y desde derrotó al conjunto de argentinos 5-4. Fue en el estadio Beto Ávila y por la noche se enfrentaron las dos novenas que representan a nuestro país. Una novena que es el equipo de los Tobis de Acayucan y la otra novena que es el equipo de los Chileos de Jalapa, vinculados con los Acereros de Monclova. La pizarra final, 4-3 en favor del equipo denominado como México 2 o México B. Estos son los resultados que ayer se registraron en esta serie latinoamericana, que está tomando bastante interés. Y ahorita les voy a dar a conocer un comunicado que le da un plus a esta situación. Bueno, por el momento, el standing de esta serie latinoamericana tiene a Nicaragua en primer lugar con 3 juegos ganados y está como líder absoluto. México 2 está con 2 ganados, 1 perdido a 1 juego de diferencia. Panamá está con 1 ganado y 2 perdidos a 2 juegos de distancia, al igual que el equipo de México 1 y el equipo de Argentina. En el fondo de la clasificación, a pesar de que ya ganó, está el equipo colombiano con 1 ganado y 2 perdidos, también a 2 juegos de diferencia. Para hoy, la situación está de la siguiente manera. ¿Qué partidos tenemos en esta ocasión? Bueno, en el estadio del, ¿cómo se llama? De Luis Díaz Flores de Acayucan, Veracruz, Nicaragua estará enfrentando a la representación de Argentina. Aquí Panamá estará enfrentando al conjunto de México 1. Y en el Parque Deportivo Colón, ahí muy cerca de Radio Universidad Veracruzana, estará presentándose Colombia ante la representación de México 2, que es el equipo de los chilenos vinculados con los Acereros de Monclova. Ese es el calendario que tenemos. Repetimos cómo está la situación del standing, porque es muy interesante cómo va. Nicaragua en primer lugar, México 2 en segundo, Panamá en tercero, México 1 en cuarto, Argentina en quinto y en el fondo Colombia, que no esperaba una participación de ese tipo, aspiraba a más de ese tipo de actividades en este escenario. Bueno, hay un comunicado por parte de la Asociación del Béisbol Latinoamericano que está señalando que al presentarse, Antulio, lo que está ocurriendo en Venezuela, que no había las condiciones para que se pudiera efectuar ahí la Serie del Caribe, Panamá está entrando en relevo de Venezuela, pero para tener un equipo, Venezuela no estaría presente y buscan una opción. Bueno, la opción es la siguiente. La selección, van a ser una selección de los peloteros que están en esta séptima serie latinoamericana. De ellos surgirá la representación que acudirá a Panamá a la Serie del Pacífico. Así de que es una vitrina importantísima para que puedan acudir. Y no solo esto, solamente eso. Hoy será una selección. Para el siguiente año, ya la octava serie latinoamericana, el campeón estará acudiendo a la próxima Serie del Caribe. ¿Qué le parece? Directamente, sí. Serie en donde ya están los Charros de Jalisco, ¿no? Bueno, sería la próxima, ¿no? Muy bien, así es, sí. La de este año ya está el equipo de Jalisco para la Serie del Caribe. Eso le permite a México tener 2 representantes, uno de la Serie del Pacífico y otro de la Serie Latinoamericana. En caso de que México ganara, por supuesto, el derecho para estar participando en este circuito internacional muy, pero muy importante. Claro que sí. Buenas noticias, profe. Sí, excelentes noticias y además cabe recordar que se realizó también el torneo de fútbol 7 de la institución de educación superior donde participó la Universidad Veracruzana y se convierte en campeón derrotando al Instituto Veracruzano y con esto los halcones se siguen preparando para un proceso sumamente importante. Recordemos que casi a mediados de este 2019 la Universidad Veracruzana será sede del evento regional de instituciones de educación superior como una antesala a lo que será la Universidad Nacional. Pues y terminando, usted va y rápido se dedica a los alimentos. A las 5 de la tarde va a estar presente en el Parque Deportivo Colón para ver al equipo de Colombia. Así es, y dale el reporte, profe, puntual. Por favor, se lo espero. Bueno, muchísimas gracias, profe. Que tenga buen día. Hasta pronto. Hasta luego. Tendencia en redes. La tendencia esta tarde en redes es el anuncio del presidente López Obrador sobre un tianguis para subastar vehículos oficiales. También es tendencia Capufe, pues informó el cierre de la autopista Puebla-Orizaba en el tramo de Acatzingo debido a una fuga de gas LP. También es tendencia que el gobierno del estado de Morelos investiga desvíos de recursos cometidos por el DIF de ese estado. Y bueno, ya estamos a punto de terminar el informativo de esta tarde, pero tenemos ganadora. Tenemos ganadora, Elvia Hernández. ¿En cuántas categorías se clasifica un huracán? 5 categorías, nos dice la producción, que se hace, bueno, de la manera en cómo se catalogan estos huracanes. De esta manera se clasifican. Elvia Hernández, puedes pasar a clavijero número 24. En la Colonia Centro, en esta ciudad capital del estado de Veracruz, con una identificación oficial, nuestras compañeras de recepción te harán entrega de tu libro. Tienes 3 días hábiles para pasar por el mismo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Aquí te estarán esperando. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos escucharon esta tarde de martes 29 de enero de 2019.